54 grados Fahrenheit con un cielo nublado. Se espera un cielo parcialmente despejado. Tenemos un viento que se registra a 11 millas por hora, una humedad de un 53% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 72 grados, mínimas de 47. Acabas de escuchar bien, 72 grados. ¿Será que sí vamos a llegar a esas temperaturas? Se me hace medio extraño, se me hace como si fuera mentira porque está haciendo viento y se siente fresquecito, pero no había estado pronosticado para el día de hoy tan altas las temperaturas, ¿verdad? Pero se agradece porque luego van a cambiar este fin. Para el día de mañana, viernes 5 de abril, se esperan temperaturas máximas de 56 grados, mínimas de 30, con cielos parcialmente soleados. Se espera una probabilidad de un 33% de que caigan precipitaciones y esto sería por la noche, por las 11 de la noche. Y se esperan vientos a las 11 de la mañana el día de mañana. Para el día sábado, fin de semana, se esperan temperaturas máximas de 41 grados, mínimas de 28, con probabilidad de que caigan chubascos de agua. Un 50% de probabilidad el día sábado a partir de las 11 de la mañana hasta las 7 de la tarde, o sea que todo el día va a estar lloviendo, con temperaturas máximas de 41 grados, mínimas de 28. Para el próximo domingo, 7 de abril, se esperan temperaturas máximas de 48 grados, mínimas de 28, con cielos mayormente soleados. Y para el próximo lunes, se esperan temperaturas máximas de 50 grados, mínimas de 31, con cielos mayormente soleados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes vayan preparando su semanita. Y con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical seguida de la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Aries, esta semana el Arcángel Miguel te guiará hacia transformaciones positivas, libérate de las negativas y abraza tu rol de líder. En el amor, la estabilidad reina y la armonía se alinea con Capricornio, Leo y Virgo. Descansa más y enfoca tu energía. Tauro, es posible que se sienta desconcentrado ante los cambios que se están presentando en su vida. Mantenga la calma y actúe con templanza. En la incertidumbre se presentarán varias oportunidades, pero decida con calma cuál es el camino a elegir. Géminis, es momento de mantenerse racional y no tentarse el corazón. Si debe tomar una decisión, hágalo pensando en los datos y no deje que sus simpatías personales interfieran en su elección. Respete a su pareja y sea claro sobre sus sentimientos con las demás personas. Para el signo de Cáncer, mantenga la tenacidad en su trabajo, ya que es posible que su esfuerzo y disciplina rindan frutos y le permitan tener una mejor posición o un mejor sueldo. Ponga atención a su pareja y trate de llegar a acuerdos futuros. Si no es posible, considere decir adiós. Leo, la confianza en sus propias habilidades será clave para alcanzar el éxito ante una tarea difícil. Escucha su intuición y trate de evitar situaciones tensas o estrés innecesario. Considere negarse a dar segundas oportunidades si alguien del pasado vuelve. Virgo, es posible que inicie un proceso de sanación y empoderamiento. Tenga presente su fuerza interior y valore los obstáculos que ha sorteado para estar donde está. Concéntrese en sus metas y rodéese de energía positiva para alcanzarlas. Libra, después de una fuerte pelea, encontrará la solución al conflicto con una persona que es importante para usted. Haga acuerdos en donde ambos se beneficien, no haga gastos innecesarios y mantenga presentes sus prioridades financieras. Escorpio, es momento de pensar en el futuro, en lo económico, se necesita solucionar sus problemas y comenzar a cuidar su patrimonio, mientras que en sus relaciones debe concentrarse en construir lazos fuertes basados en la comprensión y la empatía. Sagitario, para alcanzar sus sueños no basta con desear, necesita actuar, es momento de plantearse metas alcanzables y tener la disciplina para llevar a cabo las acciones necesarias para triunfar. Las cosas no sucederán mágicamente, aunque todo esté a su favor. Capricornio, nuevas relaciones podrían forjarse en estos días, puede que lo inviten a una reunión o un encuentro en el cual conocerá a personas compatibles, explore nuevas aventuras en este grupo, sea cuidadoso con su información. Acuario, en el trabajo podría recibir un reconocimiento, no olvide celebrar la labor de su equipo y compartir la satisfacción con sus colaboradores. Si llega un dinero extra, destínelo para pagar una deuda pendiente. Si un familiar lo busca, escúchelo, puede que necesite su ayuda. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. El buen humor y el optimismo serán la clave para vencer las dificultades del día. La abundancia toca a su puerta, pero no debe derrochar sus recursos. Sea cuidadoso con el dinero y no de nada por sentado. Es importante seguir esforzándose. De la mañana con 7 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Decirte que me encuentro bien. Aquí donde estoy es lo que ustedes llaman cielo. Y te juro que nunca había visto algo más bello. Este lugar al que yo llamo paraíso me trae mucha paz, alegría, me trae alivio. Desde aquí te estoy mirando, desde aquí yo te cuido. Pues cada vez que tú piensas en mí, es porque estoy ahí contigo. Te tengo que confesar que no te extraño. ¿Cómo voy a extrañarte si te miro a diario? Ya ves que tu corazón se fue conmigo y con mi vida. Yo te dejé mi amor.

invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 18 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y bueno, con la primera nota que les traigo el día de hoy es acerca de Windows 10. Si tú sigues usando Windows 10, como la mayoría de nosotros, pues nos están informando que Microsoft nos cobrará cientos por actualizaciones de seguridad. No sé, cientos de pesos, cientos de dólares, no sé. Sabemos desde hace algún tiempo que Microsoft está eliminando el soporte para Windows 10 el 14 de octubre del 2025. Pero el día martes Microsoft anunció cuánto le costará seguir recibiendo actualizaciones de seguridad para su antiguo sistema operativo, reportado por primera vez por El Borde. Microsoft dicen que cobrará $61 por dispositivo. Bueno, disculpen aquí mi perrita. Les decía que cobrará $61 por dispositivo durante el primer año de actualizaciones de seguridad, según la entrada del blog que fue publicada el día martes. Y cada año después de eso, el precio se duplicará. El segundo año costará $122. El tercer año costará $244 y el cuarto año de actualizaciones costará $488. Y así sucesivamente cada año que lo quieras ir actualizando, pues eso va a ser el precio. Y podría terminar costándole pues una fortuna seguir usando Windows 10 de forma segura. Pues para eso pues mucha gente tal vez van a utilizar otro sistema operativo, ¿no? O sea, así de simple. Bueno, las compañías pues que requieren de ellos, pues a fuerzas tendrán que pagar. También dicen que estas actualizaciones de seguridad extendidas generalmente solo se ofrecen a organizaciones que utilizan sistemas operativos Windows antiguos, pero ahora se ofrecen a los consumidores por primera vez. Microsoft está ampliando este programa de suscripción debido a la gran cantidad de personas que todavía ejecutan Windows 10. Según contador de estadísticas, casi el 70% de los usuarios de Windows todavía ejecutan Windows 10, Parte de la razón de esto es que millones de computadoras más antiguas no pueden ejecutar el Windows 11. Exactamente. Listas de Microsoft todos los requisitos del sistema necesario para admitir su sistema operativo más nuevo. Por ejemplo, su sistema debe tener al menos 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento para actualizar Windows 11. Y eso aumentó de los requisitos de Windows 10, 1 GB de RAM y 16 GB de almacenamiento. El resultado probable de esto es que millones de personas se verán obligadas a comprar nuevas computadoras portátiles y computadoras después de unos años. Eso se convertirá en la opción más barata en comparación con pagar cientos de dólares, pues obviamente, ¿no? O incluso miles de dólares por actualizaciones continuas de seguridad. Y eso también plantea una pregunta sobre ¿qué hará Microsoft cuando salga Windows 12? Ha habido rumores de que el próximo sistema operativo de Windows podría estar aquí en junio de este año y casi definitivamente estará lleno de capacidades de inteligencia artificial. Entonces eso significa requisitos de hardware aún más exigentes y los usuarios de Windows 11 pues podrían estar abandonados en el polvo, tal como lo están ahora los usuarios de Windows 10. Y así es lo que significa, ¿no? Que al final de cuentas, pues uno yo creo que me va a estar ahorrando. Si están escuchando esto, mejor vayan ahorrando para cuando salga la nueva versión y tengan lo más nuevecito y no tengan que estar pagando en actualizaciones. Mejor cómprense una nueva computadora. Ahí sí que fácil, ¿no? Si no requieren, pues no necesitan tampoco. Pero pues yo estoy en eso de que no he querido cambiar, pero por lo mismo de mi programa, ¿no? De radio, que ya le sé todo esto. Y para mis programas con los que diseño páginas. Entonces, pero sí, renovarse o morir, dicen por ahí, ¿no? Entonces, hay que actualizarnos. Y en otra información que sí es de preocupar, el derretimiento del hielo polar. Anda muy activa mi perrita. Les decía que el derretimiento del hielo polar cambia la rotación de la Tierra y el horario universal. ¿Cómo ven? Un estudio que fue publicado en la revista Nature dice que hay una seria afectación que está íntimamente ligada al derretimiento del hielo en los polos y la rotación del planeta Tierra. La culpa de este fenómeno es más que contundente, el ser humano y el calentamiento global. Y según los expertos, próximamente los seres humanos perderán un segundo de su vida debido a dicho fenómeno. Las horas y minutos que componen un día están determinados por el movimiento de rotación de la Tierra, y aunque la rotación no está catalogada como constante, esta puede cambiar dependiendo de lo que suceda en la superficie y más específicamente en su núcleo. Y de acuerdo con el científico a cargo de este estudio, Duncan Carr Agnew, del Instituto de Geofísica y Física Planetaria de la Universidad de California, el aumento del derretimiento del hielo en Groenlandia y la Antártida, medido por la gravedad de uno de los satélites, ha disminuido la velocidad angular de la Tierra más rápidamente que antes, y detalló que eliminar este efecto de la velocidad angular observada muestra que desde 1972 la velocidad angular del núcleo líquido de la Tierra, que ha estado disminuyendo a una velocidad constante, que ha aumentado constantemente la velocidad angular del resto de la Tierra. Y bueno, este hecho podría resultar alarmante debido a que plantea que un problema sin precedentes para la sincronización de la red informática puede requerir que los cambios en el UTC, el Tiempo Universal Coordinado por sus siglas en inglés, se realicen antes de lo previsto. Agnew comentó que si el derretimiento del hielo polar no se hubiera acelerado recientemente, como pues ya está, este problema ocurriría 3 años antes. Y esto quiere decir que el calentamiento global ya está afectando el cronometraje global, y es algo que pues está alertando a la comunidad científica internacional. 3 años antes o 3 años después, ¿eh?

10:32, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos a la clasecita del día de hoy, de Conociendo Tu Meta. Y hoy vamos a hablar, a ver, ¿qué tanta cafeína toman ustedes? ¿Les gusta la cafeína? ¿Les gusta un cafecito o un tecito que tenga cafeína? ¿El chocolate tiene cafeína? Hay muchos alimentos que tienen cafeína y pues cuando el sistema nervioso simpático o el excitado que le llama el señor, que le llamaba el señor Frank Suárez, pues se altera más cuando nosotros ingerimos la cafeína, ¿no? Si predomina en nuestro sistema nervioso simpático. Si eres parasimpático, pues probablemente te la lleves bien, ¿no? Tomar cafeína no te afecta tanto como a nosotros. De hecho, yo tomo cafeína, trato de tomar obviamente el decaf y el decaf de que sea procesado con agua. Pero tengo que tomar mucho jugo verde. Y pues así apenas me doy cuenta de que no me afecta. Pero si no tomo jugos verdes y tomo café y luego tomarme toda taza de café, que por lo general es cuando salgo, ¿no? Si salgo a desayunar y pido un café, prefiero un café normal a un decaf, porque pues los decaf o los cafés descafeinados que venden en los restaurantes, pues no son tan saludables, ¿no? De cómo le quitan la cafeína, pues no son tan saludables. Bueno, tengo aquí mi perrita y bueno, ya saben, se pone como leona, nada más ve a los pajaritos volar, o cree ver, porque son árboles también que hay por acá, vuelan hojitas. Está haciendo viento ahorita, aquí en el área de Salt Lake City. Entonces, sí, está padre la temperatura, pero sí está haciendo viento. Así que, pues, prepárense para ello, ¿ok? Manejen con mucho cuidado, mucha precaución, porque sí está fuertecito el viento. Estoy viendo desde aquí hasta allá, hasta afuera, al lado opuesto del que me encuentro. Y sí veo un árbol gigante de un vecino y sí se está moviendo, ¿no? Entonces, ya está el vientecito fuerte. Pero bueno, les decía, ¿cuánta cafeína pueden tomar y aún así poder dormir bien? La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA, sugiere limitar la ingesta de cafeína a 400 miligramos por día para adultos, lo que equivale a 4 tazas de café. Mientras muchos de nosotros dependemos de la cafeína para mantenernos energizados durante el día, un consumo excesivo puede interrumpir el sueño y causar inquietud durante el día. La FDA aconseja a los adultos limitar la ingesta de cafeína a 400 miligramos por día, lo que equivale aproximadamente a 4 tazas de café al día. No, hombre, imagínate que yo me tomara 4 tazas de café. Yo creo que mis manos andarían como si estuviera tocando maracas. Entonces, pero bueno, era soy yo, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes optimizar el consumo de cafeína para obtener el máximo provecho de ella? Según Astrid Nailey, directora de investigación del Instituto Francés de Salud e Investigación Médica, de 100 a 150 miligramos de cafeína, lo que equivale aproximadamente a una taza y media de café, tiene un efecto notable en la alerta. Y ella explicó que este impacto de la cafeína comienza dentro de los 5 minutos después de consumirla, alcanzando su punto máximo entre los 15 minutos y 2 horas. Y dependiendo de factores como la ingesta de alimentos y la velocidad del metabolismo. Sin embargo, el periódico British Daily Mail informó que el consumo excesivo de cafeína puede tener efectos negativos. Además, en un estudio publicado en el New England Journal of Medicine, los participantes que consumieron la cantidad deseada de café durmieron en promedio 30 minutos menos en comparación con los días en los que no tenían cafeína en su sistema. Y hablando de cafeína, me acabo de tomar mi café, que es normal porque se me acabó el decaf. Entonces, a ver cómo me va. Y sí me la tomé toda mi tacita, Por lo general me preparo todos los días, bueno, no todos los días, un decaf, pero como les digo, ya no tengo. Pero me preparó normal y el día de ayer pues yo creo que nomás tomé 2-3 traguitos y hoy tuve que tirar la taza porque hasta se me había olvidado. Entonces, a ver cómo me va hoy por la noche. No les digo que me va a ir bien con los jugos y el magnesio, pero bueno, ya les contaré el día de mañana. Por otro lado, Gregory Marcus, cardiólogo y profesor de medicina en la Universidad de California, dijo al Wall Street Journal en relación a las influencias de la cafeína en los patrones de sueño que cada persona va a reaccionar de manera diferente y todo va a depender de las tasas de metabolismo individuales. Aquellos con un metabolismo más lento durmieron casi una hora menos por la noche, ¿no? Que aquellos que no. Y para aprovechar los beneficios del café, minimizar las dificultades para dormir y evitar un sentido aumentado de estrés, los expertos sugieren retrasar la primera ingesta de café hasta aproximadamente las 11 de la mañana. ¡Wow! Bueno, pues yo ya me la tomé. Me la acabo de acabar. Y aquí son las 10:38. Si bien esto puede ayudar a mantener la alerta durante el día de trabajo, puede interferir con el sueño nocturno. El consumo excesivo de cafeína bloquea los receptores de las hormonas que son reguladoras del sueño, como la adenosina y la melatonina, que de hecho hoy en día pues te venden las pastillitas, esas gomitas con melatonina, ¿no? Que sí funcionan. Yo recuerdo cuando traía mi sistema nervioso totalmente fuera de control y también mi metabolismo fuera de control después de la bacteria, me costaba poder dormir. O sea, había momentos en que no me dormía, o sea, de los malestares que tenía, o me despertaba todos los días a las 3 de la mañana, 3 y media o 2 y media, y así me la llevaba. Dormía muy poco y durante el día pues dormitaba, ¿no? Pues, cuando el sistema nervioso está totalmente alterado, al igual que el metabolismo, pues es muy difícil que controles tu sueño. Y cuando tu metabolismo se va recuperando y tu sistema nervioso se va estabilizando, lo puedes ver al momento de dormir. Porque si eres de las personas como era yo, que yo me despertaba cansada, si durmiera mis 8 horas o 9 horas, no importa, yo me levantaba cansada, pensaba que era normal. Entonces ahí es un indicador de que nuestro sistema nervioso está alterado, porque podría ser, ¿no? No necesariamente, pero que nuestro metabolismo sí está lento, no está rápido. Un metabolismo activo y lento funciona muy bien para todos nuestros órganos y para todo nuestro organismo. Y eso incluye que podamos dormir ininterrumpidamente, ¿no? O por lo menos que descansemos cuando dormimos. Entonces, vean eso. No lo dejen así a la ligera, decir, ay, pues yo no duermo tan bien, ¿no? Entonces, ojo ahí, porque es muy probable que tal vez estés consumiendo un alimento que te está ocasionando el que no duermas bien, o varios alimentos pueden ser tus agresores, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, los expertos recomiendan abstenerse de la cafeína aproximadamente 6 horas antes de acostarse para asegurar un sueño nocturno y reparador. Les digo, si ustedes toman sus jugos verdes, se van a dar cuenta. Yo he tomado café a veces en la tarde, he consumido cafeína o con té, ¿no? Y yo a las 10 ya estoy así como que ya me tengo que meter a la cama. 10 y media, ¿no? Obviamente no me vengo durmiendo a esa hora, entre lo que preparo las cosas para irme a dormir. Pero, o sea, sí, no me quita el sueño. Al menos que les digo nuevamente, al menos que no me tomen mis jugos verdes, mi magnesio, etcétera, etcétera. Y si no hago ejercicio, pues también. Por eso son las cosas que yo siempre les voy a recomendar. Jugos verdes, magnesio, potasio. Y si pueden hacer un poquito de actividad, pues háganla. Si no, con eso les va a ayudar. Es activar tu metabolismo también, como si estuvieras haciendo ejercicio. ¿Ok? Pero si le agregas ejercicio, pues todavía más rápido funciona todo esto. Y la falta de sueño suficiente también se asocia con diversos problemas de salud, como enfermedades cardíacas, enfermedades renales, presión arterial alta, diabetes y obesidad. Entonces siempre hay que checarnos, ¿no?, con el médico. Y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos enfatizan en la importancia de dormir 8 horas por noche. Sin embargo, las encuestas indican que uno de cada 3 adultos no alcanza esta cantidad recomendada. Yo anoche, cuando poné la alarma, y me decía que iba a dormir 7 horas 7 minutos. Y la verdad es que esta noche dormí ininterrumpidamente, así, como si me hubiese dormido las 8 horas. A la hora que sonó la alarma, pues yo ya estaba lista para levantarme, pero no me levanté. Dejé que sonara dos veces más y ya. Dije, ¿por qué no me levanté? Si realmente estoy lista, ¿por qué no me volví a dormir? Entonces, sí se puede tener una mejor calidad de sueño. Otra cosa, si ustedes tienen súper alterado su sueño, venden unas almohadas con piedras de amatista. Yo tengo esa almohada y esa, como vas durmiendo, obviamente tiene piedritas chiquitas, no crean que van a dormir sobre piedrotes. Pero te acostumbras y a los días de que la usas, ya empiezas a tener también un sueño reparador. No te si eres de las personas que te despiertas constantemente, te va a ayudar a que no te despiertes, a que duermas más tranquilo. O sea, hay muchas maneras y todo natural para que tú puedas reparar tu sueño, reparar tu metabolismo y reparar pues todo aquello que tal vez no sabemos, ¿no? Que está tal vez teniendo algún poco de dificultad en nuestro organismo. Y bueno, con esto voy a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Este artículo lo saqué de... Bueno, es un artículo de Jerusalem Post. Así se llama esta página. De Jerusalén, como Jerusalén Post. Y es una historia de Marip Online, dice aquí. Entonces, ahí pueden encontrar más información. Y obviamente, ¿no? Pues tomar en cuenta también lo que les acabo de decir. De los juguitos verdes y todo eso. Y afortunados aquellos, ¿no? Que tienen un metabolismo rápido, sin tener que hacer todas las cosas que hacen. Claro, eso también por su genética, ¿verdad? Pero los que tenemos una genética medio delicada, pues tenemos que echarle más ganitas, ¿no? Para acomodar nuestro metabolismo. Por eso vamos a ir ahora directamente con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. Les recuerdo a las personas que se perdieron la charla del día de ayer, no se la pierdan ahí en la página, hoy va a estar pública, en la página de Encuentros Existenciales. Déjenme ver si está activa el dominio de Encuentros Existenciales. Si no, la voy a poner un link en la página web para si está activa todavía. Pero el momento en que de repente ustedes no la encuentran, teclea encuentrosexistenciales.janelvinet y ahí va a estar, ¿ok? Cuando no puedan entrar con Encuentros Existenciales. De todas formas, yo voy a poner ahí un link para que puedan ahí escuchar los programas que ya se han hecho. Estuvo ayer bonita la meditación y también el tema. Ayuda mucho, sinceramente, me ayudó mucho y también a quienes estaban practicando. Entonces ahí están todas. Hay una por semana desde que empezamos. Entonces no se lo pierdan, compártanla y ya les diré el día que pueda hacer una en vivo. Y para que los que quieran participar, los que tengan preguntas, las puedan hacer. Pero probablemente va a ser un sábado, ¿ok? Entonces yo les avisaré. Si no, pues ahí también pueden encontrar la página de Encuentros Existenciales en Facebook. La verdad no se le ha dado mucho uso, así que está medio lenta. Pero si ustedes entran a la página de Sexy Love Radio en Facebook, ahí es más seguro que encuentren información de los eventos, ¿ok? Y bueno, ahora sí, vámonos con el tema del día. Tengan listo su papel y lápiz, que ya vamos a comenzar. Thank you. 10 de la mañana con 48 minutos. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Continuamos en el capítulo 13, El Mundo Inocente, del libro Un Curso de Milagros. Y hoy vamos a hablar del apartado número 4, que se titula La Función del Tiempo. Con esto vamos a dar inicio a Encuentros Existenciales. La función del tiempo. Y ahora, la razón por la que tienes miedo de este curso debiera ser evidente. Pues este es un curso acerca del amor, ya que es un curso acerca de ti. Se te ha dicho que tu función en este mundo es curar, y que tu función en el cielo es crear. El ego te enseña que tu función en la tierra es destruir, y que no tienes ninguna función en el cielo. Quiere, por lo tanto, destruirte aquí y enterrarte aquí, sin dejarte otra herencia que el polvo del que cree fuiste creado, entre comillas. Mientras el ego se encuentra razonablemente satisfecho contigo, de acuerdo con sus razonamientos, te ofrece el olvido. Cuando se torna abiertamente despiadado, te ofrece el infierno. No obstante, ni el olvido ni el infierno te resultan tan inaceptables como el cielo. Para ti el cielo es el infierno y el olvido. Y crees que el verdadero cielo es la mayor amenaza que podrías experimentar. Pues el infierno y el olvido son ideas que tú mismo inventaste. Y estás resuelto a demostrar su realidad para así establecer la suya. Si se pone en duda su realidad, crees que se pone en duda la tuya, pues crees que el ataque es tu realidad y que tu destrucción es la prueba final de que tenías razón. Y bueno, aquí les leí los primeros dos párrafos. El día de ayer nos decía, no le tienes miedo al miedo, ¿de acuerdo? Sino al tenemos miedo de lo que pensamos que es el miedo del miedo que tenemos. No se me enrollen, ¿eh? El día de ayer hablamos de eso, entonces ahí pueden escuchar la charla. Hoy nos dice de que nosotros le tenemos miedo a este curso. ¿Por qué? Porque nos habla del amor, porque nos está recordando que somos amor, que podemos perdonar, que todo lo que nosotros nos inventamos no es real, que nos podemos hacer responsables de todo lo que traemos y no creer, ¿no?, que tiene que ver con los demás y que los demás tienen que solucionarnos a nosotros nuestra vida y nuestros problemas, etcétera, etcétera. Nos hacemos responsables prácticamente de lo que no queríamos o no veíamos que fuera nuestra responsabilidad. Entonces, yo recuerdo en uno de los videos que había escuchado de Sadhguru hace unos años, que decía, imagínate, o sea, que si tu botón de la felicidad o de la paz o de la tranquilidad estuviera o dependiera de alguien más. Imagínate si esa persona en la que tú pones, o sea, tu felicidad, por ejemplo, si para ti lo más feliz o lo más importante es tu familia, si tienes hijos, son tus hijos, y es tu esposa o tu esposo, estuviera ahí el botón. Entonces, si la persona te la llevas peleando, discutiendo, o hay algo ahí, ¿no?, que definitivamente dices, no, pues no puedo ser feliz hasta que mi pareja no me diga esto, o mis hijos no sean como yo quiero, o mis hijos actúen como yo quiero, etcétera, etcétera. Entonces, ese botón nunca vas a tener el control tú. Pero afortunadamente tenemos ese botón en nuestra vida y nosotros lo podemos presionar y decir, ok, ahorita perdono, ahorita deseo ser feliz, ahorita deseo dejar a un lado lo que no es verdad, todas mis ilusiones, ahorita me hago responsable que estoy enojada, estoy enojado, ahorita me doy cuenta de lo que no quería darme cuenta porque estaba confundida, estaba confundido y estaba creando algo que no es real. Lo más importante es que nos hagamos responsables de lo que nosotros estamos sintiendo. ¿Qué es lo que tendemos a hacer el ser humano? A decir estoy enojado o estoy enojada por culpa de fulano, fulana, fulanita y no nos hacemos responsables. A ver, estoy enojado porque ese coraje o esa ira está en mí. Si no estuviera, no la sacaría. O simplemente diría, esa persona no me sacaría ese coraje, ¿no? Porque es lo que decimos, fulano me hizo enojar. No, fulano te hizo enojar. Fulano te está mostrando lo que tú traes. Es muy bonito sernos responsables porque no es un regaño. Es decir, entonces ¿puedo estar tranquilo sin que la otra persona me pida perdón? Claro que podemos estar tranquilos, claro que podemos estar en paz. ¿Por qué? Porque no va a depender de ellos nuestra felicidad y nuestra paz. Si la ponemos en ellos, entonces podemos ser infelices toda nuestra vida. Y yo creo que no queremos eso, ¿no? Vamos a vivir muchas circunstancias que obviamente nos van a hacer sentir que nos enojamos, que nos ponemos tristes, que nos preocupamos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso que traigas, ¿no? Y como les dije el día lunes, o sea, no nos cuesta nada preguntarnos en el momento, ahorita, y te vuelvo a recordar, y te dije, trata de recordar esta pregunta para que te puedas dar cuenta de dónde anda tu mente. En mi caso, al hacerme esta pregunta, sí, me sigue sucediendo. Es como si se me paralizara la mente, ¿no? Que sea lo que sea que estuviese y tal vez ni estaba consciente de lo que estaba pasando, se para al hacer la pregunta. La pregunta es, háztela tú mismo. Esa no es la pregunta, ¿eh? Hazte esta pregunta. ¿Qué me estoy haciendo? ¿Qué me estoy haciendo? O sea, el que te enojes con alguien más, o sea, esa emoción que estás sintiendo, o sea, decir, ¿qué me estoy haciendo al pensar esto, al creer esto, al imaginar esto? ¿Qué me estoy haciendo? Y sea lo que sea, no sé si a ustedes les pasa, pero sí, es como si estuviera algo corriendo en círculo, no sé, y ¡pum! Se para. Como que, ¿qué? Pues sea lo que estamos pensando, no importa, o sea, no queremos seguir pensando. Tal vez estás pensando cosas que tú dices son bonitas, pero independientemente de eso es, ¿qué me estoy haciendo? Me estoy haciendo tal vez desviarme de este momento, de este maravilloso momento. ¿Por qué? Porque en este momento nosotros tenemos la capacidad de curar, de sanar, de estar en paz, de estar felices, de estar dichosos. Pero si ponemos todo esto en duda, entonces tal vez inconscientemente no te estás dando cuenta que vas de la mano de la mentira, o sea, del ego. Estás agarrando las ilusiones y tal vez te abrazas en ellas y te gusta tener esos sentimientos o esas emociones. ¿Por qué? Porque ya las conoces. A todos obviamente dicen, no, pues yo ya sé que si me enojo y después hago esto se me va a pasar, pero no lo estás trabajando. no eres consciente, no somos conscientes. A ver, pero ¿por qué me enoja tanto? ¿Es en serio por lo que hizo esta persona, o por lo que dijo esta persona, o por lo que no me dieron, o por lo que no está sucediendo? Lo que sea que te esté enojando, ¿no? No tiene nada que ver eso. Eso es una justificación para justificar, valga la redundancia, nuestra ira, que ya traemos. Es como el auto, ¿no? Que trae su reserva de gasolina. ¿Para qué? Para cuando se te acaba lo del tanque, te dicen, aquí traes un poquito más, porque te distrajiste. Entonces, afortunadamente tienes esta reserva. Entonces, sacas esa reserva. Así traemos nosotros, ahí escondida, esa reserva de ira, esa reserva de preocupaciones, esa reserva, o sea, de todo aquello que te quita la paz. Y que en cuanto encuentra un momento el ego para darse a conocer, lo va a sacar y vamos a decir, fue por culpa de fulano, fue por culpa de la vida, fue por culpa de eso. O yo estoy reaccionando porque me está pasando esto. Y eso es nuevamente no darnos cuenta. A ver, pero ¿por qué estoy reaccionando así? Hay una reserva en mí, allí, que por eso la puedo sacar. Es lo mismo que decir, me estoy proyectando. Es lo mismo que decir que la ley del espejo, ¿no? Somos lo que vemos. Es cierto. Traemos ahí cositas que no las trabajamos, porque las trabajamos mal. Es como si nos estuvieran enseñando algo que es erróneo y le estamos creyendo a eso. Imagínate que tienes dos maestros, ¿no? Y ambos maestros son iguales físicamente, pero son diferentes, ¿no? Entonces te van a hablar como tú los puedas entender, pero uno es falso y uno es verdadero. El verdadero no te va a decir cosas para que tu ego se infle, y el falso sí. ¿Cómo sabemos cuando seguimos al maestro falso? Cuando se infla nuestro ego, cuando hacemos separación, cuando me creo mejor que fulanito, que fulanita. Se da mucho en los trabajos, inclusive se da en las familias políticas, cuando te casas, cuando tienes hijos y tienen parejas, ¿no? Y dices, mi familia es mejor que la de él, o la de él es mejor que la mía, etcétera, etcétera. Ahí hay separación, ahí hay juicio. Y ahí es donde estamos siguiendo a ese otro maestro. Nadie es mejor que nadie, ni nadie es peor que nadie. Hay que quitarnos esto de nuestra mente. Puedes tú estar conviviendo con la locura diariamente, tal vez con tu pareja, tal vez con tus hijos, tal vez con tu familia, tal vez con tus compañeros de trabajo. Uno se da cuenta. Sobre todo cuando alguien decide no envolverse en la locura. Yo sé que mi mayor locura es el coraje. Yo lo sé. Habrá gente que tal vez el estrés es su mayor locura. Habrá otras personas que no, que la tristeza es su mayor locura. Locura es de que nos aferremos a esa línea, pues, a estar inconscientes. Y créanme que lo mío es muy, muy fácil de detectarlo, porque cuando yo me llego a enojar inconscientemente, porque obviamente conscientemente no lo haría, ¿no? En el momento diría, ¡Ey! ¿A dónde vas? ¿Qué te estás diciendo? ¿Qué estás escuchando? ¿Por qué te lo estás creyendo? Obviamente no lo haría. Lo hacemos todo inconsciente, porque inconsciente, sí, enójate, por esto y por esto. Pero en mi caso, yo les digo, yo luego empiezo a sentir, o me golpeo, me tropiezo, o hay un ruido, así como que, hey, regresan, párale lo que estás diciendo, no es cierto, te estás haciendo daño. Para mí ese es el mensaje. o físicamente, ¿no? Así de que te pega el dolor de del caballo, ¿cómo le llaman? Como cuando haces ejercicio, ¿no? Y dice, ah, ok, ya. Ya tu cuerpo, hasta tu cuerpo lo está sintiendo, ¿no? Por eso el libro nos dice también que tenemos la capacidad de sanar. ¿Sanar qué? Nuestra mente. Dejar de creer en sí en la enfermedad. Nosotros le ponemos nombre a todo, apellido y todo, ¿no? Esta es la enfermedad de esto con esto. Tiene este apellido. Pero si le quitas el nombre a la enfermedad y dices tú, bueno, estoy viviendo esto, lo voy a vivir. No te estoy diciendo tampoco que te cierres, ¿no? Decir, ah, entonces no voy a hacer nada porque yo mismo me puedo curar. Sana tu mente y después veremos, ¿no? Si en nuestra vida nos toca experimentar eso, lo vamos a tener que experimentar. Si en nuestra vida nos vamos a ir experimentando esas sensaciones, entre comillas, esas enfermedades, pues así tenía que pasar. Pero todo va a depender del enfoque que nosotros le estemos dando. Nosotros no sabemos por qué estamos viviendo la vida que estamos viviendo. Y realmente quisiera saber. Hubo una reflexión hace una semana, creo. Una de las frases en la reflexión, creo que sí fue la semana pasada o antepasada. Y que nos decía, imagínate, ¿no? Bueno, no decía así, pero imaginémonos que nos muestran un libro de nuestra vida. Ahí está, toda nuestra vida, de principio que nacemos al día en que morimos, entre comillas, o trascendemos. Ahí está el libro. Imagínate que nos lo dan. A Janet, me dan mi libro, ¿ok? Dice, la mayoría, pues sí, le pasaría una ojeada. Pero la pregunta era, ¿te irías a la última hoja de tu vida? ¿Quisieras saber cómo va a ser el último día de tu vida? Porque ahí probablemente te digan, oye, es hoy o es mañana. ¿Te irías? Te hago la pregunta a ti. Probablemente no. Aunque el ego es interviniera, disculpen, mi español, qué bárbaro, ¿no? Tal vez estaría ahí picándonos, chécalo, hay que verlo. O sea, realmente no necesitaríamos ver el libro. Es como si nos dijeran, oye, te podemos regresar al pasado. ¿Qué parte quieres ir de tu vida? ¿Te regresarías? ¿Te regresarías al momento en el que tú crees que fuiste más feliz? Pero vas a vivir otra vez lo mismo desde ahí en adelante. ¿Te regresarías? Yo creo que cuando yo estaba joven, me hacía esa pregunta, porque muchos nos hacemos esa pregunta, si viajaras el tiempo, ¿no? ¿A dónde irías? ¿Te quedarías ahí? Ya está la película ahí, pues, de Volver al Futuro. Y hoy en día yo te diría, no regresaría. No regresaría. Me quedaría aquí. O sea, aparte, he vivido de todo en mi vida. Y entonces, todo tiene un aprendizaje. Entonces voy a volver a vivir lo mismo, voy a aprender lo mismo, no va a cambiar nada. Entonces, pues ya, pues no regresaría. Entonces no sé tú, tal vez tú sí decides regresar y decir, bueno, y cada vez puedo estar regresando y así puedo seguir en esta vida, ¿no? No sé cuántos estén en la misma opinión que yo y cuántos estén en desacuerdo, ¿no? No tiene nada que ver ni es algo importante. Todo venía por lo de esa frase, ¿no? Del libro, ¿irías a la última hoja de tu vida? Es otra cosa que pues obviamente yo no haría y probablemente ni vería. Es más, tengo diarios, escribo y no los vuelvo a checar. no los vuelvo a checar. No he necesitado checarlos. Ha habido uno que otro momento que decía, pues, ¿qué habré hecho ese día? O sea, ¿qué pasó? O cosas así. Y tengo ahí mis diarios y no se me da la gana de ir a revisarlo. Tal vez por accidente, cuando estoy acomodándolos y se abre ahí mi diario y dice cosas, digo, ah, mira. Pero que sea por curiosa, y miren que yo soy muy curiosa, no lo hago. Entonces, esa es la función del tiempo. Hasta se me había olvidado cuál era el tema, ¿no? El ahora, el presente, el instante presente, no significa nada para el ego. ¿Por qué? Porque lo que busca el ego es que recuerdes viejas heridas, que reacciones ante él como si fuera, pues, el pasado. A que vayamos y digamos, ay, yo soy así porque sufrí esto. Y no lo queremos liberar, queremos justificar esa emoción. Y pues, al justificar esa emoción, nosotros somos los que nos estamos perdiendo. ¿Perdiendo qué? De nuestra dicha, de nuestra paz, de nuestra libertad. Va a haber, probablemente gente que se va a despertar y que va a dejar todo. Y todo significa todo, con quien viva, donde esté, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque ya no cree en la locura. ¿Te imaginas estar conviviendo las 24 horas con la locura? O una de dos, o te unes a ella, o una de dos. La transformas. Entonces, ¿cuál es la interpretación que tienes del tiempo? Dependiendo de la interpretación que le estás dando, es como vas a vivir tu propia vida o tu función, ¿no? Como nos dice en el párrafo número 9, ya para finalizar. Si aceptas que tu función en el mundo del tiempo es curar, harás hincapié únicamente en el aspecto del tiempo en el que la curación puede tener lugar. La curación no se puede llevar a cabo en el pasado. No podemos decir, ay, ahora voy a recordar esa. O mismo, ¿no? Como ayer en las meditaciones y que dices, no, es que ahí sí me liberé de todo. Pero ya es pasado. Lo importante es que te liberes en el instante. En este instante. No te estoy quitando tu mérito. Pero ahí poco a poco vamos despertando y decir, es cierto, puedo otra vez vivir ahorita, en este instante, puedo vivir esa liberación, esa plenitud, esa paz, esa dicha. Y para eso también están las grabaciones, para que si ustedes quieren estar haciendo varios minutos o varias horas de su día, o cada día poner la misma meditación, la misma charla, lo hagan. Muchas veces nosotros escuchamos, por lo menos yo, escucho audiolibros de Poder de la Hora, de Una Nueva Tierra, de Eckhart Tolle, escucho charlas de Sergi, escucho Sadhguru, depende, ¿no? Y tal vez hay algunas que ya las he escuchado y de repente, ¡pum! Dices, ¿qué? Hace clic. Tal vez lo has escuchado muchas veces, pero no te hacía clic, no despertabas en algo, o no despertaba algo en ti. Dicen por ahí que cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Entonces nosotros, ¿qué tan listos estamos, no? La curación no se puede llevar a cabo en el pasado, hay que recordar esto. Tiene que llevarse a cabo en el presente para así liberar el futuro. Esta interpretación enlaza el futuro con el presente y extiende el presente en vez del pasado. Mas si crees que tu función es destruir, perderás la vista al presente y te aferrarás al pasado a fin de asegurar un futuro destructivo. Y